piel con la mía combina. Porque es que yo grabo esta rima en la cabina. A mí me da musa la forma en que tú caminas. Dice que en la cama soy mejor que en la tarima. Oye, baby, tu piel con la mía combina. Porque es que yo grabo esta rima en la cabina. A mí me da musa la forma en que tú caminas. Dice que en la cama soy mejor que en la tarima. Ella quiere que yo le haga un show privado. Solo llame y yo de una te lo hago, sí. Un fin de semana, baby, todo pago. Mientras tú y yo no mezclamos, el que siga dando clavo. Y las botellas no se acaban y las ganas no le bajan. Un masaje y se relaja, llama si no tienes nada. Quieres las carteras toast. Pide lo que quieras, baby, yo te doy de todo. Conmigo se conectó y ella dice: tu piel con la mía combina. Porque es que yo grabo esta rima en la cabina. A mí me da musa la forma en que tú caminas. Dice que en la cama soy mejor que en la tarima. Oye, baby, tu piel con la mía combina. Porque es que yo grabo esta rima en la cabina. A mí me da musa la forma en que tú caminas. Dice que en la cama soy mejor que en la tarima.